Paula, soy compañera de los medios alternativos, estoy ahí en el colectivo La Tribu y como es jueves estoy aquí en la Ronda de las Madres y siempre es hermoso venir, pero más en esta fecha, ¿no? Porque es marzo, es el mes de la memoria, la verdad y la justicia. Es marzo y también mañana es 7 de marzo, que es un día que por la lucha se celebra la visibilidad lésbica, la visibilidad de las lesbianas, por el asesinato de la Pepa Gaitán en Córdoba y tantos otros lesbicidios, ¿no? Hace un año sufrimos un triple lesbicidio, casi cuádruple porque quedó una sola con muy mal. Por todos estos discursos de odio, por esta sociedad que cada vez está eso, más intolerante y más terriblemente fascista. Entonces mañana, si puedo convocar, es que salgan a las calles, que todas las tortas, que todas las disidencias se manifiesten. Va a haber actividades en Remedios de Escalada, en Castelar, en un montón de lugares del conurbano, de aquí, de la capital. Es un día de lucha. También quiero recordar a Claudia Espataro, fue abogada junto a la Chiqui Conder de Iggy, ¿no? O sea, lograron la absolución. Claudia, por una enfermedad, falleció hace un año también, pero también una luchadora que por eso también estoy aquí en la plaza hoy. Y el 8, recién veíamos en la ronda cómo se acercó Nina Brugo, una militante histórica por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también dijo, con calor y todo tengo que estar, y el sábado si llueve vamos a estar, y el sábado es 8 de marzo, y también hay convocatorias en todo el país, también aliento a todas las personas, a todos los cuerpos que nos manifestemos, porque estamos viviendo una agresión, una violencia terrible a todos nuestros colectivos disidentes, de mujeres, feministas. Entonces vamos a marchar, vamos a expresarnos como sabemos en las calles. Así que el sábado aquí, quien esté en la ciudad de Buenos Aires o en los alrededores, que se venga, es a partir de las 4 de la tarde, desde el Congreso a la Plaza de Mayo. Y eso, que la lucha sigue y como decía Norita, venceremos y eso, y ahí estamos.